Juan Pedro Regrena, presidente del Partido Justicialista de Ayacucho. Bueno, fue la asamblea recién la decisión definitiva de los candidatos, ¿no? Sí, la verdad que tengo que arrancar que hace esto venimos trabajando ya hace unos meses atrás. Se hizo mucha asamblea como esta, sobre todo de mucha escucha, y bueno, de mucha autocrítica. Recibí muchos cachetazos, pero bien recibido en el buen sentido, porque una crítica constructiva y lo que el compañero, la compañera pedía era una apertura de que no se decidieran las listas entre dos o tres, como realmente se hacía. Hoy llegamos a ese buen puerto. También digo, en el camino como dirigente, siempre fue intención de trabajar por la unidad, de una lista de unidad, de que nos da fuerza, y creo que el acto de reconocimiento a los intendentes, a los ex intendentes peronistas, fue un marco, porque interesante para esto. Digo, hoy estamos sentados en esa mesa, Margarita, el Frente Renovador, la Cámpora, la Juventud, los gremios, todos los sectores involucrados que están cercanos al peronismo de Ayacucho, y bueno, seguramente hay algún sector que dice, no, yo, a mí no me invitan. Bueno, he tratado de tener esa apertura con todos y hemos venido caminando con nuestras diferencias, pero sabiendo que el adversario político es Milei a nivel nacional, y es el ejecutivo que conduce Emilio Cordonier acá a nivel local. Entonces, esta lista es la representatividad del peronismo, de Fuerza Patria en Ayacucho, representa a todos los sectores, no mires ni el primero que representa, no, ese es de la 8 de octubre o ese es del Frente Renovado, no, es del peronismo, es de la Fuerza Patria, y en eso estamos todos convencidos y vamos a trabajar para que muchos concejales sean, a partir del 10 de diciembre, puedan entrar al Consejo Deliberante a representarnos. ¿Te acordás la lista? Mirá, la lista encabezada por Marcelo Poroto Ventaverri, en segundo lugar Rosana Didío, en tercero Marco Santilli, en cuarto lugar Sandra Divasón, en quinto Enzo Di Tomaso, en sexto Josefina Manterola y en séptimo lugar Marcelo Domingo. Como suplente, primera Juliana Gómez, en segundo lugar, bueno, ahí todavía tenemos alguna definición. Tercera suplente, Gabriela Denaro. Juan Manuel Cafa es concejal suplente. Nos está faltando definir un lugar. Y como consejeras, consejeros escolares, en primer lugar Alejandra Echeverri. En segundo lugar Juan Ignacio Casó. En tercero Marianela Roulión. Primer suplente Carlos Giovanelli. Segunda suplente Nancy Guzmán. Y en tercer lugar suplente a Raúl Aramberg. Bien, he visto todos sectores, desde lo de gremialismo, de deporte, de todo. La verdad que hemos tratado de ser plural, hemos tratado de, vuelvo a decirte, no que representen a una agrupación, a una organización, a un representamos lo que nos hemos convencido en estas charlas, en estas discusiones, en esta escucha, de que representamos al peronismo en su totalidad. Hemos dejado las diferencias de lado. La verdad que hoy, que tenerla sentada para mí es un orgullo, a Margarita Ilarregui, a Darío David, a Luis en su momento, a gente de los gremios, juventud. Bueno, es lo que pregonamos en esto. Y a ver, digo, no termina el 7 de septiembre, donde tenemos que reafirmar ese gobierno provincial que es Axel Kicillof, realmente un bastión peronista y que es las antípodas de este gobierno nacional. Tenemos que no permitir de que en este año y medio el mal que le ha hecho y la crueldad que le ha hecho el gobierno de Javier Milei a la población, de reafirmar a través de nuestros senadores y diputados de que no tenga, con un año y medio a través del veto, ha hecho mucho daño. Si llega a tener una cámara, sería la verdad que imposible, digo, ¿no? Entonces, me parece que hay que militar también en octubre, y nuestro objetivo final es 2027, para que un peronista o una peronista gobierne a nivel nacional, siga gobernando el peronismo en la provincia y un intendente, una intendenta peronista gobierne en Ayacucho. ¿Ya se está trabajando para eso, Juan Pedro, a nivel local? Es la idea, esto se formó para eso. Obviamente en política 2 más 2 no es 4, esa es una realidad, pero la intención es, hoy estamos todos convencidos de que esta es la mejor lista que nos representa y la idea, lo que venimos dialogando es de seguir trabajando con el fin del 2027. Gracias, Juan Pedro. No, gracias a vos.